sol en Pompeya y un farolito plateado al mango. Y allí un malevo que fuma y un organito moliendo un tango. Y al son de aquella milonga, más que su vida mitonga, meditando aquel malevo recordó la canción de su dolor. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, como un cucho consumió las delicias de mi vida, que hoy ceniza solo son. Tango querido, que ya pa' siempre cayó, ¿quién entonces me diría que vos te llevarías a mi única ilusión? Vida mistonga, meditando que el malevo recordó la canción de su dolor.